Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro nos reunió a todos en el pasto. No sé si se trataba de un campo de algún amigo, de una gran quinta de fin de semana, de una plaza, un parque, un bosque. No tengo la menor idea y tampoco interesa, porque de entrada el maestro nos sorprendió diciendo que estaba muy, muy bien lo que habíamos entendido de la lectura del mundo y las casualidades, y muy, muy, muy, muy bien lo que habíamos logrado escribir en el mundo. Y que por eso íbamos a poder pasar a un tema sumamente profundo, complejo y, sobre todo, doloroso. El tema del nombre secreto. Cada uno de nosotros, dijo el maestro mientras nos sentábamos en ronda sobre el pasto, cada uno de nosotros tiene un nombre secreto. En general no tiene nada que ver con el nombre común. Por ejemplo, alguien que se llama Rigoberto Díaz Vélez Anchorena de la Courgevoise puede llegar a recibir un nombre secreto que traducido a nuestro idioma suene como Bubú, no más. Y al revés, el viejo Pepe, que vende diarios acá cerca, dijo el maestro, no sé cerca de qué porque era solamente pasto lo que teníamos de paisaje, Pepe, el viejo Pepe, puede merecer la asignación de un nombre secreto verdaderamente rimbombante como Asdrúbal Nelson de la Borsavino de la Flor Navegante, por decir algo. ¿Y quién, o qué, y cuándo, y cómo nos da a cada uno de nosotros el nombre secreto que merecemos?, se preguntarán seguramente ustedes, alumnos. Yo la verdad me preguntaba otras cosas. Primero, ¿dónde estábamos? Estábamos en el pasto y punto, sí, pero ¿qué era eso? Y además no entendía primero que el maestro estuviera satisfecho con nosotros. Lo merecíamos, claro que sí, por lo que hicimos la clase pasada, pero me sorprendía que el maestro fuera generoso en los elogios. Además, y esto más que nada, me estremecía eso de que este tema era un asunto sumamente profundo, complejo y doloroso, doloroso. ¿Por qué doloroso? Eso era lo que más me impresionaba a mí. Pero el maestro dijo que el nombre secreto no arranca cuando nacemos. A veces viene de siglos antes que nosotros y a veces nos espera en algún rincón de la vejez. Algunos pueden recibir su bautismo, su nombre secreto, en la sala de un hospital. Otros entre los brazos de alguien una noche. Otros dentro de la carta de un hijo. Otros en un viaje. Nunca se sabe bien. El maestro hizo una pausa, hizo y se pasó los brazos por la espalda tomando la muñeca izquierda con la mano derecha. De unos lentos pasos largos hacia nosotros, mirando el piso, haciendo con una actitud que inmediatamente atribuimos a la contemplación de los misterios más insondables del cosmos, o bien a la inquisición de las profundísimas preguntas de la humanidad. Pero no, el maestro nomás estaba un poco acatarrado por el frío y estaba carraspeando. Cuando aclaró la voz, dijo, por lo que veo, y nos miraba detenidamente, ninguno de ustedes recibió su nombre secreto. Nadie supo cómo se estaba dando cuenta, ¿no? Les pediré entonces un trabajo práctico. Es importante que reciban su nombre secreto porque tiene que ver profundamente con el destino, alumnos. Y aquel que desconoce su destino pierde su tiempo en la escuela de nadie. Tienen que ir, escuchen bien, tienen que ir hasta la selva que crece junto al río. Puede ser en Quilmes, en Rosario o en Punta Lara, cerca de La Plata. Es lo mismo. Tienen que llegar ahí y sentarse a mirar el agua un rato, dándole las espaldas a la vegetación. En esos lugares, alumnos, habita una especie de víbora que muchos han confundido con la diosa blanca y otros con el pequeño dios de los huracanes. No importa, no importa, ustedes miren el río y esperen. En algún momento saldrá de la espesura este animal salvaje y legendario para dejarles una buena cicatriz en la piel. No se asusten, no oculten sus partes, es innecesario. Ella buscará los rincones menos sometidos al pudor. Digo, la frente, las manos, el mentón, para que su marca sea absolutamente visible. Sus mordidas jamás se repiten. Es más, muchos las confunden con tatuajes o cicatrices. Ustedes sangrarán apenas y no sentirán ningún dolor. Y cuando la serpiente haya vuelto a ser sombra entre las sombras de la selva, bajen del murallón y miren en un espejo. Verán un dibujito extraño ahí donde fueron mordidos. Es una palabra o algo así. Una palabra en un idioma que solo conoce la serpiente y alguien más. Sí, alguien más. Dejen a la vista esa marca siempre, esperando que la persona encargada de leerla se acerque a ustedes sin dificultades cuando llegue el momento. No sabemos qué significa. Puede parecer una cicatriz, pero es un nombre que alguien sabrá leer. ¿Quién? Ese es otro problema, no sabemos quién leerá eso hasta que aparezca. Mientras tanto, todos veremos ahí una cicatriz y diremos: Pepe, ¿qué te pasó ahí, Pepe? Nada, un raspón nomás, dirá Pepe mientras vende un diario. Y así, hasta que aparezca la persona indicada y lea, en el raspón de Pepe, Asdrúbal Nelson de la Borsavino de la Flor Navegante, por decir algo. ¿Entendieron, alumnos? Aquí terminaría la clase y podría ya mismo dejarlos ir hacia el río a buscar sus verdaderos nombres, sus nombres secretos, pero quiero decirles una cosita más sobre este pasto. No solo sobre este pasto porque están sentaditos aquí en ronda sobre el pasto, sino también acerca de este pasto. Este pasto, amigos, es la tela del mundo, en la que somos pinceladas, por momentos fugaces, por momentos persistentes, como algunas hojas. Pero miren un poco más allá. ¿Qué ven, por ejemplo, allá? Y el maestro señaló hacia su izquierda, que era la derecha de algunos, la parte de atrás de otros, el enfrente de otros. No importa, miramos hacia allá. Y algunos dijeron: ¡Oh, un árbol! Y otros dijeron: ¡Oh, un espantapájaros! Y no nos poníamos de acuerdo los dos grupos, las dos corrientes de opinión, las dos tendencias ideológicas de observación de la realidad. El maestro se paró en el medio, simbólicamente, metodológicamente, de la discusión y dijo: ¿un árbol o un espantapájaros? Y dejó suspendida la pregunta en el aire como una nube defectuosa. Y no la contestó. Ninguno de nosotros tampoco la contestó porque era de esas preguntas que no hay que contestar, hay que esperar que el maestro las conteste, pero no contestó esa pregunta el maestro. La dejó así, en el aire, disipándose lenta sobre el pasto, como una puerta que dejamos abierta por si volvemos tarde, mareados y sin la llave. Se puso a hablar de la distancia, la mirada en la distancia, las similitudes y las diferencias entre un espantapájaros y un árbol, la raíz, el cielo, el destino, no sé, no. La verdad que no sé bien qué dijo. Yo sentí que se estaba haciendo tarde, que el rocío empezaba a trepar por mis piernas y mi espalda, que el pasto es muy lindo si uno es pintor, o ingeniero agrónomo, o está un ratito en verano con una buena compañía, pero escuchar al maestro su perorata eterna sobre algo que apenas se veía desde ahí era demasiado para mí, sobre todo porque estaba realmente muy preocupado. Estaba muy preocupado por lo que había dicho acerca del río y la víbora. La mordedura de la víbora era dolorosa, la cuestión era sumamente compleja y dolorosa, y teníamos que hacerlo sí o sí, porque si no, no teníamos ningún motivo para continuar la escuela de nadie, que te prepara para realizar tu destino, y sin un nombre secreto es como no tenerlo, de manera que no importa. La cosa es que dos o tres días después de la clase, supe que ninguno había ido a la selva a hacerse morder. Imagino que por una mezcla de miedo a la víbora y valentía de desobedecer al maestro. Talentos ambos, el miedo y la valentía que no poseo porque soy un alumno del montón, como ya saben, pero supe otra cosa. Supe también que el nombre secreto puede llegar sin mordeduras, ni víboras, ni mucha explicación. Laura, por ejemplo, encontró su nombre secreto en una frasecita del Tao. Juan Carlos recibió el suyo una mañana muy temprano cuando se estaba yendo a trabajar y su hijo le gritó desde la cama: «Papi, quédate conmigo, no vayas hoy a trabajar». Sara, una compañera de la escuela de nadie, recibió su nombre secreto caminando simplemente por una calle cualquiera una tarde en la que no pasaba nada. Roberto, en cambio, descubrió su verdadero nombre, su nombre secreto, en la sala de un hospital, cuando una enfermera le enderezó la espalda que se le había trabado al inclinarse para recoger la dentadura postiza, que había escupido después de tragarse una mosca que había entrado en su boca de tan abierta que estaba gritando porque lo había picado una avispa, una tarde en la que había ido a pintar al bosque. Y a Raúl le pasó otra cosa. Estaba esperando el micro y se levantó un vientito que hizo revolotear en remolino una bolsa de plástico blanca hasta dejarla enganchada en la copa de un árbol seco del otoño. Prestando mucha atención y perdiendo varios micros, Raúl pudo escuchar el crepitar, el crujir, el flamear de esa pequeña bolsa de plástico blanco ahí arriba en la copa de un árbol. Y ese sonido agitado y blanco, esa precariedad de plástico de otoño, ese árbol desnudo arriba de su cabeza mientras los micros perdidos se alejaban, fue una traducción de su verdadero nombre, del nombre secreto de Raúl. Yo, en cambio, cumplí con la tarea del maestro. Fui al río porque no soy un cobarde, pero sin entusiasmo ni alegría ni curiosidad. Porque no soy un valiente, soy un alumno del montón que hace sus tareas. Fui, me senté de espaldas a la selva, traté de pensar en otra cosa, en un momento salió una serpiente, me mordió y me dejó una clara señal en el mentón. La gente cree que es una cicatriz. Yo no sé, es probable que aquella persona destinada a leer mi nombre secreto no haya nacido todavía, o haya muerto hace siglos, o viva a un millón de años luz. Yo, por las dudas, como saben los que me han visto, discúlpenme, ¿no?, pero decidí dejarme la barba. Which way you go for? Which way you love? which way you choose from. From the stars above, which way you answer, which way you call, which way you take for your one and all. Tell me now, which way you love best. Which do you dance for? Which makes you shine? Which way you choose now? If you won't choose mine, which way you hope for? Which can it be? Which will you take now? If you won't take me, tell me now, which will you love best? Drake, escuchamos una canción que se llama Which Will. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie, novia de todas mis preguntas. ¿Un espantapájaros o un árbol? Es increíble la cantidad de pavadas que pueden surgir de una imagen, de una metáfora. El maestro Nadie, siguiendo los consejos de su viejo amigo Baudelaire, ha echado de este paraíso tan temido a las metáforas por rameras. Dice él, que dice aquel. Yo digo lo que me dicen que diga, y de este modo aseguro mi calificación en la escuela de Nadie. En este caso, no me queda otra que hablar de los espantapájaros genealógicos, o tal vez de los árboles sin abuelo en las raíces. Un árbol cuyos frutos no tienen nombres importantes, no tienen peso en los concursos, no ganan nada nunca. ¡Qué lástima! Aquí está entonces, de nuevo, el amigo Rafael Alberti, con la sencilla misión de hacernos reír de su tristeza. Escuchemos entonces al querido Rafael Alberti, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Qué lástima que yo no tenga una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un viejo sillón de cuero, una mesa polillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un mi abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada y en el pecho y la otra mano en el puño de una espada. Qué lástima que no pudiendo contar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, y soy un paria que apenas tiene una capa, venga forzado a cantar cosas de poca importancia. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios. Y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Los caminitos que unen a los alumnos de nadie son misteriosos. A veces hay un mate en el medio. Y a veces hay kilómetros y kilómetros y sitios anarquistas de Rosario, como por ejemplo Mariposas del Caos, y minutos en un ciber. Minutos sin respirar, porque ya saben, un ciber no huele como por ejemplo un bosque. Lo importante es encontrar a los otros alumnos de nadie. En este caso, debo agradecer a La Rosa Blindada, a Mariposas del Caos, a la revista Sudestada, a artepoetica.net e incluso a la página del Partido Comunista Brasileño, miren lo que les digo, por haberme llevado hasta Angie Gaona, una poetisa colombiana que está presa del gobierno de Colombia, vaya a saber bien por qué. Tal vez por esconder entre sus versos armas de destrucción masiva. Vaya a saber. Les leo ahora, entonces, dos poemas de Angie Gaona. Barca viva. Suelta las amarras, alma mía. Leva las velas que es forzoso partir. No subiremos carga alguna, solo el nombre y no debe pesar. No repares en lo que se queda, será solo estrago en la corriente. Zarparemos ahora, pues, si no es así, entonces ¿cuándo? Esta es la aurora única. Y si el cielo quiere que el viento no sea esquivo, será solo entonces el soplo del corazón para alcanzar la herida a traspasar, la que llamea adelante. No temas, no quema, somos una barca viva que nace de la propia propulsión, como las aguas.